industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Jennifer López y Maluma se unieron en Patti y Lonely, dos temas constituidos por un solo gran video. DJ Tiesto regresó con The Business, que llegó luego que realizara un show en vivo desde el Red Rocks Amphitheater. Gianluca compartió TLNH con un clip animado. Y Young Sister lanzó Sigo Pensándote, un contraste entre la soledad y el éxito. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.